aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue... Hola, salud. Bienvenidos a este 26 programa de Hoy Desde Aquí. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias... Como ya sabéis, a los que nos escucháis, Hoy Desde Aquí es un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada. O la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina, o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Como habréis comprobado también, hemos cambiado nuestro horario. Ahora la primera emisión en FM es los lunes a las 8 de la tarde y la segunda los jueves a las 8 de la mañana. Eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido. Pero no hemos cambiado los temas que queremos traeros. Seguiremos trayendo historias del pasado, del presente. Quizás se lucubraremos con el futuro, pero siempre historias de los y las de abajo. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre... Con un compromiso personal con los y las de abajo. Y con los posibles errores que pueda transmitiros por estos micros el que os habla. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechado. Esos errores son responsabilidad personal y Radio Almaina solo acepta permitirme la libertad de que me exprese por aquí con esos aciertos o errores. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Daos por bienvenidos y bienvenidas y esperamos que las cosas que os vamos a contar os interesen. Porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Porque en este programa vamos a recordar a un compañero que falleció recientemente. Vamos a hablar de historias de lucha cercanas con stop desahucios. Vamos a hablar de historias de lucha lejanas con los hermanos Quero. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí. Vamos a recitaros poesías por Fandango. Conocer casas que nunca y nunca habitaría. Y quizás elucubraremos algo con el futuro. Así que empezaremos. Me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Y lo primero que queremos deciros en este programa es que queremos dedicarlo a un amigo y compañero de luchas que falleció el día 31 de octubre. Hemos participado con él durante más de 6 años en el trabajo en la misma organización

hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft. Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam wird's langweilig. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird. Bueno, en este caso, en estas historias de lucha, hemos quedado con una compañera de estos desahucios para que nos comente qué cosas hacen concretamente en el colectivo de estos desahucios últimamente. Warum geht's mir so gut? Was, wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Bueno, pues vamos a preguntarte. Muy buenas, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú estás en el colectivo de estos desahucios. Sí. Concretamente, ¿en qué asamblea? Pues creo que hay un montón de asambleas de estos desahucios. Yo estoy en la asamblea de Puliana. ¿Y desde cuándo estás en estos desahucios? Vi hace ahora 5 años. 5 años hace que empezaste. Sí. Y bueno, ¿por qué te metiste tú en el colectivo de estos desahucios? Pues me metí porque me vino una carta del banco diciéndome que me pedía la totalidad de la deuda de lo que es la casa. Entonces, el banco te pedía que pagaras todo lo que se debía de golpe, sí. No podías asumirlo. Uh-huh. Y creo que incluso te quedaste en paro justo, sí, además, en ese momento, ¿no? Sí, porque caí enferma y me quedé parada. Y te quedaste parada. Tú, además, eres madre separada y tienes... 3 niños. 3 niños. 1 niño y 2 niñas. Bien, entonces, tú te vas a estos desahucios y ¿qué es lo que ocurre a partir de todo eso? Pues empezamos a negociar con el banco, con Bankia concretamente, con la entidad. Pedimos una dación en pago con un alquiler social, pero claro, la dación se me la conceden. Lo que no me querían dar era el alquiler social, porque realmente no puedo pagar, asumir un alquiler grande y al banco no le interesa. Yo pedía un alquiler bajo según mi ingreso. No me lo quiere dar y mi lucha empieza desde ahí. Bueno, porque espera, no tengo primero dónde. Vamos a ir aclarando, porque puede que alguien que escuche el programa no sepa qué es una dación en pago. Una dación en pago es que la persona entrega la vivienda al banco... Ya no es propietario, el banco es el nuevo propietario del banco, pero el banco no reclama ninguna deuda a la persona. No. Entonces, tú querías la dación en pago y un alquiler social. El alquiler social que decía el banco era demasiado alto. Sí. Y entonces, pues, empezáis a seguir peleando con ¿qué banco has dicho? Bankia. Con Bankia. Me pedía 320 o 340 y mi ingreso son de 500 euros. Entonces, no podía pagarlo ni agua, claro, ni comer. Claro, comer tú y tres hijos y con 500 euros y luz y agua, está claro que por mucho que uno quiera, eso no alarga. Entonces, ¿estuvisteis peleando durante cuánto tiempo? 3 años. 3 años, ¿y a los 3 años qué ha pasado? Pues que cada vez que íbamos a pelearnos con el banco, me bajaba los 90 euros, 30 euros. ¿Iban bajando poco sí, a poco? Sí, a 280, 200, al final se quedó en 150 euros, que 150 euros, pues... Aunque sea mi hermano o mi familia, pues 20 o 30 euros cada uno me lo puede poner. Sí, que en último recurso. Sí, me acogería a mi familia, pero 300 euros no. Mensuales no puedo. Entonces, firmemos al final 150 euros durante 3 años tengo de alquiler social con Bankia. Bueno, pues entonces 150 euros durante 3 años es una cosa más razonable. Sí. Si te va saliendo trabajo como ahora, que sé que trabajas, sí, pues puede uno ahorrar para cuando sí, no haya trabajo. Si luego no hay trabajo, ya se va uno buscando la sí, vida. Bien, vale. Y entonces, entonces fue un triunfo dentro de... Pero los 3 años son mucha pelea, es mucho sufrimiento, Paco, porque yo sé lo que es. Y hay muchas noches sin dormir, pensando si lo va a conseguir o no. Y además ya tenía yo tenía ya los papeles metidos en el juzgado para la subasta, porque ya una vez que no paga, el banco es dueño y propietario, no tiene un bien para negociar con el banco, porque ya cuando se adueñan de la propiedad, lo único que podías conseguir era la dación en pago y irte a la calle. Si sí, llegáramos a ese caso. Sí, pero habría alguien en estos desahucios que te animaría a que no te preocuparas, que seguro que se iba a conseguir. Sí, hombre, yo he tenido muchos compañeros y lo he dicho siempre, lo voy a decir siempre, y de hecho no me voy a ir de estos desahucios, porque para mí es mi familia. Para mí es una familia que en ese momento, aunque yo tengo mi familia y me apoyaba, pero los que verdaderamente han ido conmigo al banco y han estado conmigo en la calle y han estado conmigo cuando yo me he caído, han sido las personas de estos desahucios, todos los que estamos con la misma pelea. Bueno, pues bueno, eso es interesante saberlo, porque ellos te seguían animando a pesar de los malos ratos, sí, tuyos, que no te preocuparas, que de tu casa no te echaban. No. De hecho, la última vez que estuve en el banco, porque ya me ofrecían, no sé si eran 250, 200 euros, el banco decía que ya no se apiaba de ahí, pues un compañero que venía conmigo le dijo, mira, nosotros ya no vamos a venir más. Si la queréis echar, la vais a echar. Pero que sepan ustedes que esa misma noche no va a dormir ella en la calle, porque vamos a venir, le vamos a abrir la puerta y la vamos a volver a meter. ¡Qué broma! Eso le dijeron al del banco. Joder, y ¿qué? Entonces, ya por ahí, como vieron que no nos vamos a rendir, que nos daba igual ya lo que pasara, que éramos muchos, pues al final negociaron y en Navidad del año pasado, pues ya me dijeron que sí, que me daba los 150 euros, lo firmé en mayo del 2014. Entonces, en mayo del 2015 ha hecho un año, sí, todavía te quedan 2 años. Sí. Bueno, pues entonces, si en estos desahucios se tuvo esa actitud beligerante en ese momento, pues bueno, pues cuando se cumplan los 3 años y haya que volver a negociar, pues ya se verá. Y entonces, ¿y tú ahora en estos desahucios qué estás haciendo? Porque tú hasta ahora hemos hablado de que te integras en estos desahucios y otros compañeros de estos desahucios te apoyan a ti, sí, en toda esa lucha, sí, y todo eso. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo, pues, como yo hablé con mis compañeros, porque esto es asambleario, yo pedí permiso en una coordinadora, que se dice que hay una coordinadora los jueves, en La Ribera, en el Ceidín, y pedí permiso allí para poner una asamblea en Puliana. Y ellos me dijeron que sí, que no había problema en ponerla. Fuimos a hablar con el alcalde de Puliana, nos dio un local para ponerla, y junto a muchos compañeros que de primera vinieron, porque claro, estábamos todos muy, muy verdes, y sobre todo yo también, pues abrimos la asamblea, y claro, los lunes de 7 a 9 hay una asamblea en Puliana para seguir ayudando a las familias. ¿Dónde os reunís los lunes de 7 a 9? En el centro cívico, que está al lado del centro de salud. Allí nos reunimos de 7 a 9 todos los lunes. ¿Para qué? Porque hay muchos pueblos como Jun, Peligro, pues Albolote, todos esos pueblos no tienen. La asamblea más cercana sería, en este caso, pues a lo mejor el Ceidín, pero porque no hay más cercanía de esta parte norte. Sí. Para nosotros, entonces, para mí es importante. Además, ha entrado mucha gente. Ahora mismo no hay una asamblea grande como la del centro de Granada, pero sí hay casi 15 o 18 familias ahora mismo en la asamblea de Puliana, que se le está ayudando. Sí, sí. Y yo pues colaboro en acompañarlos a los bancos. Y, por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, ¿cuál es el método? El método es, llegan ellos, cuentan su caso. Primeramente se hace, cuando vienen personas nuevas, se dice lo que se basa en los principios de estos desahucios. Lo que no se paga, no se cobra, cómo funcionamos, pues hoy por ti, mañana por mí. Sí, un planteamiento de apoyo, sí, mutuo, que sí, se llama. Y cómo nos financiamos, cómo se funciona estos desahucios en esa economía, para que la gente tenga muy claro que si viene alguien diciendo, me va a cobrar, tenga clarísimo que no somos nosotros. Sí, sí, estos desahucios no cobran. Si alguien paga es porque no está bien informado. Y entonces, cuando viene alguien nuevo, pues hacemos eso. Pero primeramente, cuando abrimos la asamblea, para que no sea muy agobiante, hablan primero los casos atrasados, porque son más rápidos. Sí, sí, porque sí. Cuentan, se pone al día de cómo van, sí, los casos que se están trabajando. Sí, porque se están trabajando ya. Preguntamos si le han llamado al banco, si han tenido noticias de algo. Que no, pues vamos haciendo una ronda de mesa y llegamos a los casos finales, que son los que han entrado, que se tarda más siempre porque tenemos que preguntar si tienen hijos, qué ingresos, que por cuándo han perdido la vivienda o cuándo le ha llegado el tocho del juzgado, muchas cosas que se pregunta para saber cómo ha llegado esa familia allí, y se pone en funcionamiento, se le pide una serie de documentación para preparar el escrito de estos desahucios para ir al banco. Las familias que entran, pues siempre pasa una cosa, Paco. Ellos siempre vienen diciendo que han ido ya al banco a negociar. Pero los bancos, cuando van solos, se ríen de la familia. Incluso los marean por meses. Le por piden meses. Papeles y no hacen nada. Y además que a lo mejor no ni siquiera avanzan. Y son los mismos a lo mejor que nosotros, los mismos papeles, pero no avanzan. Cuando vamos nosotros, estos desahucios, cambia mucho la cosa. Hasta ellos lo dicen. Dicen, la Virgen, como cuando he entrado yo, cuando han estado ellos, sin ellos, como sin vosotros hemos entrado y no me han hecho caso. Y con vosotros ha cambiado mucho la cosa. Porque simplemente un sello que pone estos desahucios es un símbolo de que somos muchos, Paco. Somos muchos. Y saben que nosotros ya vamos con las leyes en las manos y pedimos los derechos que por ley están ahora mismo. No estamos pidiendo que nos regalen la casa. Ni estamos pidiendo que nos pongan un chale en la playa, solamente los derechos que ahora mismo tenemos y que los queremos, son herramientas de trabajo para nosotros. Y pues nada, pues se presenta el escrito, tienen un mes de plazo para contestarnos el banco, cuando vemos que pasa el mes y no nos han contestado, vamos a hacer otra visita. Siempre estamos pendientes de las familias para que no, para que no se le pierdan los papeles ni se le atrase nada. Que no nos hacen caso, pues se le hace un segundo escrito, dirigiéndose de siempre a la atención al cliente para que le contesten por escrito siempre. A mí verbalmente no me sirve porque las palabras se las lleva el viento. Un papel escrito siempre lo pedimos por escrito, todo lo que se negocie, todo lo que se diga. Cuando nos contestan, pues si nos interesa bien, pues a la familia, en este caso, si le interesa bien, pues se firma, se va al notario, también leemos la escritura de lo que se vaya a firmar en ese momento. Si vemos alguna cosa que no nos guste para beneficiar a la familia, pues no se firma. Sí. No se llega, hasta que no veamos nosotros que están las cosas transparentes, no se firma nada. Y ya está, es lo que ahora mismo estamos haciendo. Pues, y, por ejemplo, casos que, a lo último así que tenga en memoria, que hayáis tenido... En la asamblea. En la asamblea, por ejemplo, el caso de daciones en pago, antes me comentabas... Sí. Condonaciones. Una condonación es que el banco renuncia a una cantidad de dinero. Sí. Por ejemplo... Pues mira, hemos dado una vivienda en Puliana de una familia que debía 187.000 euros y tenía dos avalistas con nómina fija, los dos hijos. Sí. Que son, pues si te pones a pensar, son casi 3.000 euros de ingresos. Podría haberle dicho el banco, mira... Como tienes avalista, te voy a dar una reestructuración. Una reestructuración es que pagas el 0,25 de interés durante 5 años, que a lo mejor son 20 o 30 euros. Sí. Pero a la familia no le quita los avalistas ni le quita ese recomillo que dice... Sí, esa espada de Damocles que tiene la familia de por vida encima. Porque no la pueden pagar realmente. Podrían haberle ofrecido eso. Pero nosotros, yo siempre le digo al banco que yo no voy a pedirle una reestructuración porque lo primero que se pide siempre sería la reestructuración. Después sería... una quita bancaria y después lo último sería la dación en pago. Pero yo siempre escucho la necesidad de las familias. ¿Qué es lo que queréis? Porque cada familia es un mundo. Sí. Y si ellos no pueden pagarlo ni asumir esa deuda, no van a pedir una reestructuración. ¿Para qué? ¿Para la agonía de cinco años? Para darle una pata al balón y que dentro de dos, tres o cinco años volvamos a estar pero en la misma situación. Pero es que además no solamente conlleva pago los cinco años de... Que sí, que paga muy poquillo. Es que son cinco años de IBI, son cinco años de comunidad... que tampoco pueden asumir. Claro. Y esa deuda va engordando. Y a mí para mí no es suficiente que me diga el banco que tiene avalista, porque no pueden asumir las otras deudas que conlleva la vivienda. Entonces, para mí siempre le digo, si piden una dación es porque no pueden pagar. Pero ni IBI, ni comunidad, ni la casa. Entonces se lucha por eso. Sí, sí. Y se ha conseguido firmar con los dos avalistas una dación, la dación con la condonación de la deuda, y han entregado la vivienda. O sea, a la familia ha entregado la vivienda... Sí. El banco renuncia a cualquier deuda y lo esa quita de espada todo. De Damocles de los dos avalistas con los que el banco siempre cuenta para poder seguir saqueando a la gente, pues ha renunciado. Sí. O sea que lo habéis puesto de rodillas totalmente. Sí, y además fue un caso muy... ¿Qué banco era ese? Popular. El Popular. Pues con esa familia me tuve que enfrentar un poco al director porque, claro, era un pueblo que era en el Valle de Recrín, no están acostumbrados a nosotros... Cómo vamos a negociar, que se sella la documentación, porque nosotros sellamos la documentación como prueba de que se han entregado ese día los papeles, junto al escrito de estos desahucios. Sí. Y claro, este hombre pues no sabía cómo funcionábamos, y entonces yo fui con las leyes en la mano, y se lo dije, digo, esto es una cosa muy normal en Granada, lo que pasa es que aquí no estoy acostumbrado. El hombre este, incluso cuando tenía la documentación sellada, se negaba a darme los papeles. Joder. Y yo le dije, digo, mira, yo te voy a decir una cosa, vamos, aquí pueden pasar dos cosas. O me dan la documentación y nos vamos tranquilamente, o llamamos a la Guardia Civil, porque están aquí los afectados y lo va, y están sus nombres y su DNI puestos en el papel. Y después, aparte, voy a venir, voy a llamar, voy a hacer una alerta para que vengan mis compañeros y te vamos a hacer aquí una manifestación en 0,5 minutos. Y ya está. Y saben, mis compañeros saben que si yo digo algo, no lo digo en broma. Saben que es porque necesidad de que vayan. Es apoyo a la, sí, a la sí, familia. Para que vea el banco que, nos, que nosotros no nos vamos a rendir. Que vamos, que no estamos pidiendo, te digo, un sello, tú tienes obligación de dármelo, porque para eso tienes un... Es que el señor este me invitó a que me fuera a tomarme un café. Sí, ¿no? Me dijo eso. Dice, ¿por qué no se va usted a tomarse un café? Digo, yo le dije, ¿esto es un sitio público? Dice, sí. Digo, pues me voy a quedar aquí sentada hasta que usted tenga tiempo de sellármelo. Que se tire una hora, yo no tengo prisa. Lo que hay que tener en cuenta siempre, no puedas tener prisa cuando va al banco, jamás. Ni verte nervioso. Porque claro, cuando... pero tú, supongo que claro, tú, bueno, ahora sé que estás trabajando, pero... ¿Tú habrás estudiado Derecho? ¿Entonces no, serás no. abogado, alguna cosa de no, esa? No, no, no. Paco, ¿no? Te has aprendido de la calle. ¿Cómo que has aprendido de la calle? Vamos a ver. Estamos compañeros. Hablando de que estás hablando de los porcentajes de dinero, de reestructuraciones de deuda, de daciones en pago, sí. No sé qué. ¿No eres abogada no. ni ninguna cosa de esa? Yo soy una trabajadora de comercio. Pero claro, yo te digo, hemos aprendido, porque yo me voy a acordar siempre que entremos 8 personas. Y junto a muchos otros que nos apoyaron del 15M. Porque en verdad nosotros éramos 8 gatos. Pero no teníamos nada de idea de nada. De ni de porcentajes, ni de daciones, ni de nada. Hemos aprendido de ellos mismos, porque no han dado muchos palos, Paco. Porque íbamos sin la documentación, porque pensábamos que porque faltaba un papel, no iba a pasar nada, mentira. Si te falta un papel, se echa tú la operación para atrás. Eso lo hemos aprendido. De ellos mismos hemos aprendido. También ellos aprenden de nosotros, ¿eh? Porque cada vez vamos más preparados. Pues no sé, pues me alegro. Entonces, la Asamblea de Puliana va para adelante, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos 15 familias que estamos ayudando. Unas son con reestructuraciones, otras daciones. También una muchacha ha conseguido con la Seguridad Social, que tenía una deuda, le hemos negociado, la ha negociado ella, y le han quitado el embargo del registro de la propiedad, porque sin eso... No puede acceder a la dación. No puede acceder a porque la dación. Hay un embargo en el registro. Se lo han levantado la Seguridad Social y ha decidido la dación en pago. O sea que no solamente estos desahucios de Puliana pone a cavilar. A los banqueros. A los banqueros, sino que si hace falta se pone bueno, a cavilar. Hay también. Negociaciones con Diputación, con la Seguridad Social, suministros básicos. También peleamos por los suministros. Porque ¿de qué nos sirve tener una casa si no hay luz y agua o calefacción? De nada. Porque si tus hijos tienen frío o no tienen agua. En invierno, pues no te sirve de nada tener un techo. Entonces, claro. Estos desahucios no se dedica solamente a lo que es la vivienda, se dedica a más cosas. Incluso peleamos por los puestos de trabajo, Paco. Porque el principal motivo, el que no puedes pagar porque no tengas trabajo. Por ejemplo. Entonces, si no tienes trabajo, no puedes pagar. Si tú estás trabajando en condiciones precarias, o que no te pagan, o que tienes problemas, también nos metemos en toda la lucha de lo que sea. Siempre que sea una cosa que sea... de que tenga buen sentido, buena coordinación o llámalo como quieras. Bueno, pues nada, me alegra saber que estos desahucios va así. Es una cosa. Y a mí también me alegra, porque la lucha es muy bonita y a mí me dice mucha gente cuando me ve que yo estoy muy implicada en estos desahucios y digo, yo no estoy implicada, me implico lo necesario y lo que yo creo. Pues yo trabajando, estoy trabajando y mis días libres los dedico. Hay estos desahucios porque es una cosa que me llena, me satisface cuando, mira, yo se lo explico a la gente para que me entienda y hay gente que lo entiende y hay gente que no. Para mí perder mi vivienda me hizo una herida muy grande dentro de mí, porque de pensar, yo claro, ignorantes que éramos, de pensar que yo, que te daban la carta del juzgado y que te tenías que ir, es mentira, te echan a los 3 años, pero bueno, lo que te digo, no tener una certeza de algo es muy malo. Y entonces cuando la ignorancia que tienes de no saber las leyes, de no saber cómo funciona, para mí cuando consigo una familia algo que quiere, para mí es una pequeña herida menos que tengo. Porque sí, yo, sí. Es que no, que incluso Paco, si lo tuviera que pedir para mí, a lo mejor no lo pediría con esas ganas que lo pido para ellos. Bueno, pues es bueno saberlo. Eso hubo un tipo con barba hace muchos años que hablaba de una cosa que se llamaba apoyo mutuo, que se ve que es lo que se practica en nuestros desahucios, y está bien saber que eso del apoyo mutuo da resultados y satisfacciones. Sí, a mí sí. A mí yo lo digo siempre, y a mí me dice la gente, es que yo soy muy luchadora, muy guerrera, no es eso, Paco, que lo seré, que no te digo que no, pero yo no voy en plan de guerrillera, que no voy por eso, yo ya te lo comento, a mí es una herida que tengo y que la voy a tener, y cuando yo consigo algo con un banco, es una victoria para mí, para estos desahucios, porque es verdad que sí se puede, porque yo me acuerdo cuando estaba trabajando, que por eso caí mala, esto no se sabía ni... No, estábamos empezando. Se reían los compañeros míos de trabajo. Me decían, sí, un banquero, te va a quitar la deuda y te va a quedar tú tan campante. Anda ya, como estás chalada. Y me decían eso. Y yo decía, pues será verdad, los banqueros nunca habían tenido pérdida. Ni se había escuchado nunca la dación en pago. Siempre escuchaba, he perdido mi casa, se me ha quedado una deuda en el juzgado de 40, 50 mil euros. Y le quitaban encima de tú la casa. Y eso era una cosa que no se sabía, inconcebible, ¿no? Y yo cuando empecé en estos desahucios y veía que se solucionaba uno, se solucionaba otro y otro y otro, y es verdad que sí se puede. ¿Habéis tenido en Puliana, lo digo concretamente en vuestra asamblea, algún caso que hayáis perdido, entre comillas, en el sentido de que el banco haya conseguido echar a la familia y...? No. No, en Puliana tuvimos un caso de una mujer, pero era un alquiler. En este caso tiene propietario, entonces no podemos pelearnos con un propietario. Con el banco sí, pero el propietario no. Pero con todo eso, que esa mujer vino, entró a la asamblea con un mes o dos que le faltaba para ya que la echaran. Vino a la asamblea y se le ayudó. Pues, ¿cómo? Pues fuimos a pedir un abogado de oficio, se le concedió y cuando le fueron a echar, estuvimos allí con la Guardia Civil, la Policía de las Acciones de local, perdón, de Puliana, y el juzgado para echarlo. Estuvimos nosotros y le dijimos que le dieran un tiempo más para que esa mujer pudiera irse a otro sitio, que le dieran un tiempo y se consiguió. Le dieron un mes y pico más de plazo. ¿Y esa mujer se pudo ir? Sí, y entonces cuando quedemos, pues yo fui también como, no como esto de esos, yo fui personalmente porque yo había dado mi palabra al propietario de que yo me iba a encargar de que esta mujer se iba a ir cuando dijo. Yo cuando voy a veces voy representando estos desahucios, como cuando fueron a charla, pero a veces soy rosa. Y no voy no tengo la fuerza de mis compañeros. Entonces yo fui y me comprometí, incluso para que esta mujer no se encontrara con el propietario en la entrega de llaves, yo quedé con ella a las 4, vamos a suponer, y con la familia a las 5. Y entonces se le entregó la vivienda y no hubo más problemas, no se encontraron y yo hice de intermediario. Pues claro, hay una cuestión que una persona que tiene un par de viviendas, que por sus circunstancias a lo mejor económicas, necesita también, porque también se puede dar el caso, alquilar una de ellas para mantenerse. Si la persona que está de alquiler no puede pagar, pues claro, también hay que buscar una solución, y ese propietario que tiene la vivienda pues tampoco es culpable de toda esta situación. Entonces, en esos casos, a mí me había dicho un pajarillo que estos desahucios, en algunos de esos casos, si no aparece una vivienda por otro lado, se encarga de preparar una vivienda. Siempre se encarga. Se le abre la... se encuentra, mejor dicho, se encuentra la mujer, la familia, una puerta abierta. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar a nadie sin la calle. A lo mejor una vivienda de algún banco, de las muchas que tiene. Sí, es que, claro, por supuesto, que hay muchas viviendas vacías. Y ya que ahora mismo en Puliana no hay registro de vivienda, porque yo me he informado de todo eso, porque yo al perder mi casa, yo me he informado del registro de si tienen viviendas de la Junta, que deberían, porque hay terrenos públicos, pero no tienen, solamente la han dejado a construir allí a Visoxa. Visoxa no es de la Junta, que aunque sí tienen relación, pero no son viviendas vendidas, no son de alquiler social, que esta mujer pueda acceder a un alquiler bajo, como un ejemplo yo. Ni yo, pues incluso no puedo acceder ni yo, porque piden 1.000 euros de entrada y 300 euros al mes. Entonces, ¿yo para qué quiero pagar 300 euros al mes? Para eso pago mi casa, que estaba allá. Y entonces, para mí era una cosa que deberían... Hay muchas casas de esas vacías, Paco, y lo que se ha comentado muchas veces en Puliana es de que ya que están vacías deberían de darla en alquiler social, como un ejemplo, como a mí me ha hecho Bankia, porque hay muchas... Es que el alquiler más barato que hay en Puliana son 300 euros. están joder, siendo un pueblo. Y para mí eso es horroroso. Porque hay muchas familias que no pueden pagar eso. Se han ido mucha gente del pueblo porque no está más barato en el centro de Granada que claro, en un pueblo, que tampoco pues, tiene transporte público. A mí me ha llegado a decir un pajarillo, que yo de vez en cuando pues, sí, me cuentan las cosas los pajarillos, ¿no? Me ha llegado a decir un pajarillo que casos de gente que eran de alquiler y que no tenían vivienda, pues resulta que se han encontrado una vivienda con sí, la puerta abierta, se han podido meter allí, sí, resulta que era de un banco, sí, que resulta que se ha podido hablar con las empresas de suministro y las empresas de suministro, a pesar de no tener alquiler, le ha terminado poniendo la luz y el agua en condiciones. Sí, sí. Y que incluso a lo mejor el banco, cuando se ha hablado con ellos, han terminado diciendo, venga, vale, me paga un alquiler social, sí, una cosa razonable, sí, sí, y se queda allí. Sí, sí se ha conseguido también esas cosas. Pero eso bueno, no, en Puliana concretamente no ha llegado a ser el caso. Sí, en otra asamblea de mis compañeros, porque ya te digo, la asamblea de Puliana es pequeña, pero en el CEIDIN, por ejemplo, hay por lo menos 20 o 30 familias. Y de esas 20 o 30 familias, a lo mejor 10 son de alquileres, que van con esos problemas, Paco. Entonces sí, se les ayuda de esa manera. ¿Qué vienen con problemas de alquiler? En la calle no lo vamos a dejar. Eso está más claro. Pero claro, también voy a decir una cosa. Las familias cuando entran, esto de Socio no es caritas ni es una obra social. Ya te lo he dicho. Es un apoyo mutuo. Tú quieres, tú tienes un problema, pero como tú tienes un problema, tienes muchos problemas, muchos como tú. Y solamente pedimos pues, que asistas a la asamblea, que te integre en el grupo, que sepas cómo funcionamos, que vengan las manifestaciones si puedes, si no claro, puedes, no. Previamente, cuando se va a las manifestaciones, si el banco no quiere negociar, pues se hace la manifestación. Claro. Esas son las ocasiones. Unas veces lo haces por otro mí, y otras veces son los demás los que lo terminan claro, haciendo por ti. Claro, porque lo voy a decir, en el grupo de acción, cuando los jueves nos reunimos en Colón, todos los jueves a las 10:30, no se sabe para quién, qué familia es, ni incluso a lo mejor ni la propia familia. Sí, sí. Pues se queda allí en Colón y se dirige al banco, porque nos dimos cuenta que, te he dicho que hemos aprendido, antiguamente hacíamos las manifestaciones a lo mejor dos veces o tres veces por semana. Pero ¿qué pasa? Que no sé cómo se enteraban los bancos y si nos cerraban las puertas ya no podíamos entrar y no podíamos llegar a negociar. A pesar de que se convocaba, toda la gente venía. Pues ahora solamente hay un grupo de personas que dice, va a hacer la manifestación para este banco y lo saben cuatro personas. Ya te digo, muchas veces ni el afectado sabe qué es para él. Y no lo hablan ni por teléfono. No. Y entonces cuando nos reunimos en Colón puede ser cualquier banco de cualquier sitio. Entonces siempre va un grupo de personas, de estos desahucios, sin camiseta y sin nada, entran al banco. Y después vamos los demás, media un cuarto de hora o 20 minutos más tarde. ¿Para qué? Porque ya no cierran las puertas, aunque estamos fuera. Claro. Pero nos cierran las puertas, pero nosotros no nos vamos. Y nos quedamos allí apoyando a los compañeros. Ya hay alguien dentro, con representación de estos desahucios, dispuesto a negociar. Negociando con el banco, hay veces que se consigue, hablas con el director, hay veces que no. Pero que nos da igual también que no se consiga nada, porque vamos hasta allí la otra semana, y la otra, y la otra... O sea que entonces, ¿es verdad eso de que la lucha es el único camino? Que la lucha es el único camino, y es verdad, eso es verdad. Pues no sé, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Pues que estoy muy orgullosa de ser de estos desahucios. Y yo nunca me avergüenzo de decir que soy de estos desahucios, al revés, estoy muy contenta. Incluso en el trabajo que estoy, me reconoce mucha gente, y yo allí cuando estoy no quiero que me digan... Porque es una cosa diferente a la lucha, pero sí le dicen a mis compañeros y me lo han dicho. Dice, me han preguntado por ti, Rosa, y me han dicho que era una luchadora y que era una tía muy... que era muy legal y que lucha mucho y que te quieren un montón. Y yo lo agradezco que hablen cosas de esas de mí porque es un campo que voy sembrando. Bueno, pues yo también me alegro. Y nada, pues si quieres entonces vamos a cerrar con esto, la misma música con la que empezamos al principio. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Job, keine Ausbildung oder Abi gemacht. Sie fragen, warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam wird's langweilig. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Mir so gut, was, wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert, was aus mir wird. Was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Esta sección de poesía la queremos dedicar especialmente a los compañeros y compañeras que durante este año han sufrido la represión del Estado español. Durante la llamada primera transición, el Estado español, en teoría democrático, se dio cuenta que su principal enemigo eran los anarquistas y los persiguió con especial saña y manipulación. Ahí tenemos el histórico caso Scala, por ejemplo. Hoy, en esta llamada segunda transición, donde el Estado democrático burgués se quiere pintar la cara, no sabemos de qué, pero desde luego de nada bueno, han vuelto a buscar a los enemigos que no somos tan peligrosos, pero sobre los que quieren cargar todos sus males. Por eso esta sección de poesía se la queremos dedicar a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de este año han sufrido la represión por militar en movimientos anarquistas. Y en este caso lo vamos a hacer con la poesía cantada del Cabrero a través de unos fandangos que les dedicamos a esos y esas compañeros de lucha. No sin antes recordar aquella poesía que dice: presa está la libertad en la cárcel del dinero, entre reja encadená, y tiene por carcelero el engaño y la maldad. os dejo con el cabrero y esta selección de fandango. A mí me gusta en el monte darle la cara a los vientos pa' que se lleve mi pena y alivie mi sufrimiento. Pa' que se lleve mi pena y alegre mi sufrimiento. Soy hombre que abra un camino por esta tierra que quiero. Por estas tierras que quiero, aquí está escrito mi sino, porque sé que aquí me muero. Aprieta el paso andaluz, no hace más paso lento y tira al suelo tu cruz. No ande más paso lento y tira al suelo tu cruz. Vamos a acordarnos de la gente de a pie.

a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En la historia de lucha por la memoria o de memoria histórica de este programa, queremos acordarnos de un hecho que ocurrió el 7 de noviembre de 1944. Ese día, Pepe Quero, uno de los hermanos de la agrupación guerrillera Quero, junto con su hermano Paco y el compañero Modesto, fueron a una tienda de telas situada en el carril del Picón número 13 a recaudar dinero. Hay historiadores que tratan el tema de la memoria y que tratan este acontecimiento que lo plantean de forma diferente. Hay quien dice que realmente estaban dando un atraco para conseguir dinero para seguir financiando la resistencia. Algunos cuestionan si se estaban planteando que sería el último atraco y con ese dinero poder irse a Francia. Otros cuestionan que era un acto más. Algunos que precisamente tenían con el expresario Contreras una buena relación y que en algunas ocasiones, pues este empresario incluso les había prestado dinero o ellos habían prestado dinero a él y de alguna forma no tenían por qué correr especial peligro en esta ocasión. El hecho es que, fuera como fuese, en el momento en el que Pepe se encontraba hablando con el empresario esperando que éste le diera dinero, apareció un hijo de éste que al parecer tenía algún tipo de deficiencia mental y sacando un arma de un cajón disparó a Pepe por la espalda, matándolo en el acto. Paco y el Modesto tuvieron que huir y todo esto, aparte de la pérdida de Pepe, al que todo el mundo achaca ser uno de los mejores organizadores del grupo, la pérdida de este gran combatiente por la lucha contra el fascismo desencadenó esta muerte, una serie de detenciones de personas vinculadas principalmente con el movimiento libertario en Granada, hasta un total de 12. Es interesante como meses más tarde, el 30 de abril de 1945, el juez Pedro Segura Lacomba, del cual ya hemos hablado anteriormente, en el auto exculpa a todos los detenidos, los pone en libertad, incluso los exculpa a tal punto de que dice en el auto que si en algún momento durante los interrogatorios han declarado algo, ha sido como consecuencia de los golpes en los interrogatorios o el miedo a la represión, pero que son totalmente inocentes. Es interesante cómo este juez los pone en libertad en ese momento, recordamos 30 de abril de 1945, el mismo día que en que Hitler se suicida en su búnker y las tropas soviéticas están ocupando Berlín. Quizás el juez se acordó de la conversación que tuvieron en su casa Pepe, Antonio y él mismo meses más tarde. Quizás el juez pensó, acabándose la guerra mundial, los aliados van a venir hacia España y más vale empezar a lavar mi imagen. El caso es que la pérdida de Pepe fue irreparable, marcó el inicio del declive de la agrupación de los hermanos Quero, que a partir de ese momento, a pesar de seguir actuando decididamente, fueron sufriendo una tras otra derrota hasta el hecho de Camino de Ronda, con Antonio y dos compañeros más, con la muerte de Antonio y dos compañeros más. Queremos por todo eso recordar hoy a Pepe Quero y a todos esos luchadores contra el fascismo que no dudaron en arriesgar sus vidas buscando construir otro mundo mejor. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Siguen llegando refugiados por el flanco oeste de Europa. Europa que se había blindado por el sur con las vallas de Ceuta y Melilla y todo el sistema marítimo de control de inmigrantes. Que se está abriendo por el oeste hacia las multinacionales estadounidenses. Perdón, no son estadounidenses. Las multinacionales o transnacionales no son más que de su propio beneficio. Ni siquiera están tan limitadas a ser nacionalistas. Esta Europa, como decimos, había olvidado su flanco este sin resguardecer. Y las oleadas de refugiados provocadas por su propia avaricia en la guerra de Siria no paran de empujar y derribar las vallas. Los partidos conservadores alemanes, queriendo tener una buena imagen ante su opinión pública, se han visto desbordados por sus propias palabras. Los mismos que por un lado vendían armas, presionaban a Grecia y hacían negocios, vendían la imagen en su propio país de ser partidarios del desarrollo sostenible y de medios humanitarios. Para hacer de malos en la frontera ya estaba Italia, España, Grecia. Así que buena parte de la opinión pública alemana que se había creído ese mensaje, ahora les piden que abran puertas. Claro, los políticos alemanes que no son tontos han dicho: aquí repartimos con los demás Estados miembros.